tu amor ha hecho en mí. Mas rindo mi ser y mi alma. Yo solo quiero decirte que te amo. Este día quisiera dedicarte las mejores prosas, oh, decirte mil cosas utilizando las palabras más hermosas. No vine a recordarte las inquietudes y anhelos de mi vida, pues tú me conoces tanto que sabes lo que necesito antes que lo pida. Mi anhelo es poder sorprenderte con versos que salgan de mi corazón, mas hoy solo me fluye una sola palabra al brindarte mi adoración y es: te amo. ¿Cómo decirlo de otro modo? Que mi vida reinas por encima de todo. Y que acepto el compromiso de vivir haciendo las cosas a tu modo. Aquí está mi corazón sincero. Hacer tu voluntad es lo que quiero. Hoy grito que te amo, mas tú me amaste primero. No tengo ningún reclamo. Mi mejor perfume lo derramo. Todo lo que quiero decirte se resume en la palabra te amo. Es todo lo que puedo decir. Oh, oh, es todo lo que puedo decir. Yo. Más que a mi vida te amo. Redimido, man. Dalisa Conte.